Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos esta noche aquí en Elite Espacios. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros que también nos escuchan alrededor del mundo. Por ahí, la verdad es que tengo mucho placer. No nomás nos escribió una persona en Honduras que me dijo que nos escuchó por una casualidad. Estuvo aquí en México, estuvo de paseo y que por ahí pues nos dijo que estaba... iba en un taxi y el señor del taxi empezó a escuchar Elite Espacios porque le gustaba escuchar Radio Anáhuac, y cuando de repente estaba escuchando me dijo este señor de Honduras que él había venido a México porque necesitaba arreglar unas cosas con la embajada de Honduras y que él pues se dedicaba a la decoración y iba a decorar y a modificar toda la embajada, y que le encantó tanto el programa de Elite Espacios que ahora pues ya no deja de escucharnos, y pues también nos felicitó por esta nueva página que tenemos, y pues ahorita se las voy a dar, pero les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Y pues este señor hondureño nos escribió a través de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Allí hay una pestaña que dice contacto. Les recuerdo que pueden escribirnos a través de esa página, y si no, a través de la página también www.eliteespacios.mx. Se las pongo más fácil, ahí también hay una página de contacto, hay una página que dice radio, ustedes pueden hacer clic en esa carpeta y pues los va a llevar directamente a una página donde explicamos lo que es el radio, y de ahí un link a Radio Anáhuac y específicamente al programa de Elite Espacios, donde van a poder bajar todos los podcasts de todos los programas que tenemos, y no nada más de nosotros, sino DJ Joe, quien tiene un programa aquí todos los sábados a las 8 de la noche, 70s and 80s de Mix. También le dimos un espacio, nos pidió de favor, y pues es un gran amigo, y la verdad, ahí ya pueden bajar también todos sus podcasts de él, de toda la música que toca de los 70s, de los 80s, y pues... tengo entendido que ahorita en febrero va a tener varios especiales como los de San Valentín, creo que antes del 14 de febrero y un sábado después también, un especial que me comentó de los Carpenters debido al fallecimiento de Karen Carpenter, y pues a mí también me encanta esa música y pues la verdad es que fabulosa. También un gran abrazo a una persona, a un italiano que nos escribe constantemente, nos escribe una parte entre italiano y vamos a hablar español, porque él viaja seguido hacia España y sabe más o menos, pero me dice que lo que no entiende o lo poco, que por ahí pues usemos el traductor de Google y pues más o menos le entendemos usando el traductor este de Google lo que nos escribe en italiano o lo que nos escribe en español. Le gusta mucho el programa, nos dice que ha bajado todos los podcasts, que los tiene coleccionados, y que pues eventualmente los escucha y a veces ha vuelto a escuchar dos o tres, porque gracias a nuestro programa no nada más ha perfeccionado su español, sino que ha aprendido cosas que realmente pues dice, yo nunca me imaginé. Me dice, no conozco México, pero me dijo que, te voy a ser honesto, yo siempre pensé que México era un país en el que todavía se seguían moviendo a caballo, un país donde realmente seguía existiendo el ranchero, donde pues era tercermundista, ¿no? Y cuando empezó a ver y empezó pues a googlear lo que era la Ciudad de México, empezó a ver a través de este programa todos los avances, por ejemplo, los edificios estos, los rascacielos que tenemos aquí en México. Cuando escuchó estos programas de los rascacielos, pues se quedó impactado, ¿no? Me dijo que empezó a ver fotografías y que no podía creer en lo que estaba viendo. ¿Cómo puede llegar? Me da pena decirlo así, pero la ignorancia a diferentes países europeos, donde todavía nos dicen que los mexicanos pues andamos a caballo, tenemos sombreros de ranchero, sombreros tipo de mariachi, y pues es increíble. Le dije que en muchos pueblos, en muchos lados, obviamente, pero pueblos muy apartados de las diferentes ciudades, sí se mueven a caballo o se mueven a pie, pero que ya hay carreteras, hay de todo, ¿no? Y hay en todas las, vamos a hablar, en casi todas las ciudades de, pues en todas las ciudades de México se usa el coche, ¿no? Solamente en algunos pueblos muy apartados es cuando pues no hay acceso vehicular. Pero es increíble cómo nos tienen catalogados en algunas partes del mundo, y no nomás a lo mejor a nosotros. ¿Cuántos mexicanos a lo mejor piensan que África, por ejemplo, pues siguen siendo junglas, siguen siendo lugares muy rudimentarios? Y pues para los que han tenido la suerte de visitar África se han dado cuenta que no es así, que en realidad pues la situación cambia mucho. Y pues debido a eso fue que decidí un poco hacer este programa, también porque nos van a visitar dos directores cinematográficos con los cuales ya tengo contacto. Una gran chica, Adriana Kubak, quien no nada más es directora de cinematográfica, es famosa, es argentina y realmente es muy famosa en su país y ha producido películas de cine en muchas partes del mundo. Y ya me prometió que ahorita que llegue a México, de hecho ella vive por aquí en México, en la Colonia Condesa, pero vive aproximadamente 4 o 5 meses al año cuando están produciendo aquí en México, cuando están descansando, porque muchas veces entre 6, 8, hasta a veces 10 meses al año están produciendo en diferentes países. Ella, su esposo también, quien es productor, y pues en realidad ya quedamos, posiblemente antes de que termine febrero la vamos a tener por acá. Y pues debido a eso, como les comentaba, a todo lo que viene siendo el cine, pues es que quise hacer este programa sobre estudios cinematográficos. ¿Por qué? Pues a través de la cinematografía del cine es como nos hemos dado a conocer en diferentes partes del mundo, ¿no? En realidad, pues, ¿qué es? ¿Cómo nos catalogan a México? Pues en todas estas películas generalmente de México, donde pues a caballo, las películas de Pedro Infante, que a pesar de que pues en algunas salió en una moto, en algunas salen algunos coches, generalmente pues nos catalogan por los caballos, por ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué son los estudios cinematográficos? Pues generalmente vienen siendo lugares exageradamente grandes, vamos a hablar en metros cuadrados de tierra, donde pues son naves extraordinariamente también grandes, donde tienen, hacen ahí, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que vemos a veces en la televisión, no nada más en cine, sino en la televisión, las telenovelas, estos estudios, estos foros donde hacen, construyen una ciudad, construyen una vivienda, construyen diferentes cosas. ¿Quién ha tenido el placer, por ejemplo, de viajar a Estados Unidos y entrar a los estudios de la Century Fox o de los de la Warner o de los estudios Universal, donde pues no nada más están en Los Ángeles, sino también hay en Florida y en diferentes otras partes de Estados Unidos? Es increíble, por ejemplo, ver, para los que hemos tenido la suerte de caminar por alguna vez por alguno de estos estudios, ver, por ejemplo, lo que es todas las calles donde se filmó, que están realmente construidas y son realmente las puras fachadas. Las fachadas con un metro y medio, hasta dos metros hacia atrás, para darle un poco de perspectiva de esta famosa serie de películas de lo que fue Volver al Futuro, ¿no? Estos pueblos, este pueblo de los años 40, donde en realidad pues se veía en los años 40, en los años 50, cuando el famoso Martin regresa al pasado y llega a este pueblo, pues ver todo ese pueblo parado, donde realmente caminas a través de estas calles, te llevan en tu camioncito y todo lo demás, ¿no? La película, por ejemplo, de Tiburón, la de Jaws, donde vas y sale el tiburón, supuestamente el agua, un tiburón mecánico, y que de repente llega gente que no conoce y asusta a la gente, ¿no? Todos estos estudios de Hollywood en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y pues no nada más hablar de ellos, los estudios de Disney, los estudios, pues realmente algunos ejemplos de lo que voy a decir, y un poquito más adelante voy a pronunciar o voy a mencionar sobre los grandes estudios de cine que hay en diferentes países, según la revista Forbes, los 10 más grandes estudios, porque en realidad no nada más hay en Estados Unidos. México tiene los estudios Churubusco, una gran, también los Innova Dreams Films, que están también ubicados aquí en México. En Estados Unidos hay infinidad de estudios cinematográficos, en Suecia, en la India, en Marruecos, en Irlanda, en Alemania, pues en la República Checa. Increíble, ¿no? Los Barrandoy Studios, que son estudios impresionantes. La BBC en Londres, en el Reino Unido, en Canadá, los Bridge Studios. Pues cuántos estudios hay. Y por ejemplo, en Rusia, uno de la compañía más grande que produce películas en Rusia, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La CTV, King Kong Company, algo así, no sé cómo se pronuncia realmente en ruso, ¿no? Por ahí algunos amigos que sepan ruso o que conozcan de Rusia y que nos quieran echar una manita, pues diciéndonos, estaría genial, ¿no? DreamWorks en Estados Unidos, en fin, en Francia, todo esto que viene siendo una producción, algo que también pocos saben, por ejemplo, la Fireworks Entertainment de Estados Unidos es hecha por cubanos, y estos cubanos han filmado en Cuba. O sea, es increíble, ¿verdad? Todo esto. Japón, bueno, todas las ciudades, todos los países, grandes países que tienen todos estos tipos de estudios. Y pues se dividen en diferentes cosas, lo que le llaman el sistema de estudios de Hollywood, que pues es una gran producción cinematográfica en todos estos estudios, todas estas instalaciones propias para una productora cinematográfica, pues en Hollywood, que es la zona más grande, la ciudad de Los Ángeles, donde además no nada más eso, sino también viven muchos de los artistas en esa parte, en Hollywood, en Beverly Hills, porque era lo principal en aquel entonces, a principios de del siglo XX, por ejemplo. Pues ahí se encontraron los estudios más importantes, beneficiándose siempre de todas estas ventajas, no nada más porque pues realmente el clima en este lugar, pues a pesar de haber inviernos, los inviernos no son tan crudos, siempre hay sol, nunca hay nieve. Entonces, todo este dinamismo fue lo que concentró estas grandes empresas en este lugar, ¿no? Y pues llamar un poquito de la historia del cine, pues se conoce como lo que llaman el sistema de estudios, ¿no? Studio Systems. Pues a todo este modelo estructural de la industria cinematográfica basada en tres conceptos, en los estudios, en los géneros y en las estrellas. Pues realmente hablando nosotros sobre los estudios, lo que les estaba yo comentando es toda esta construcción de pueblos, por ejemplo, de pueblos del oeste, en estas grandes extensiones de tierra, de pueblos y muchos, por ejemplo. ¿Cuánta gente no vio la película de Titanic? Y si realmente les dijera algo, se van a quedar sorprendidos. El Titanic, toda esta película de Titanic fue hecha en un estudio. En un estudio de un barco donde pues se veía como si fuera un barco. Y sin embargo, toda esta producción del hundimiento y todo fue construido un Titanic que a lo mejor tenía nada más 20 metros aproximadamente, donde lo hundieron en una, pues por así decirlo, una alberquita de un metro de profundidad, y donde se veía todo esto, todas estas grandes producciones, pues realmente increíbles, ¿no? Pocas veces se usan las ciudades para poder filmar, y pues como fue, y de eso vamos a hablar en la última película de James Bond, de eso vamos a hablar en siglo XX, vamos a platicar de James Bond. ¿Quién no ha escuchado de James Bond? Pero se los voy a dejar para la última parte de este programa, donde pues realmente se usó el Zócalo de la Ciudad de México y se modificaron muchas cosas precisamente para poderle dar a esta gran película toda la cinematografía que necesitaba. Y pues vamos a seguir hablando de todo esto y un poquito de cine mudo y de lo que realmente caracteriza al cine, a la industria cinematográfica y a los estudios, y cómo se puede construir un estudio después de este corte. No se nos duerman, porque el programa sigue muy interesante. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Para todos los que están sintonizando apenas, o para todos los que nos empezaron a sintonizar un poco tarde, pues les recuerdo que este programa empieza a las 10 de la noche. Normalmente empezamos a esa hora, poquitos minutos después, generalmente después del cambio de cabina. Pero pues en realidad nos agrada mucho que siempre nos sintonicen aquí a Radio Anáhuac en el 1670 de AM, y que nos sintonicen y que nos escriban aquí a Elite Espacios. Les recuerdo que no nada más nos pueden sintonizar a través del 1670 de AM, y también está la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, y también está la aplicación de TuneIn, que la pueden bajar a sus smartphones, a sus tabletas, en cualquier lugar del mundo. Ahorita, por ejemplo, que el mes pasado estuvimos de vacaciones, y pues la gente decía, ¿Cómo voy a seguir escuchando Elite Espacios? ¿Cómo voy a hacer? Nada más les recuerdo, Radio Anáhuac, que estuvo nada más la última semana de diciembre de vacaciones, pero muchos salieron desde dos semanas antes, muchos universitarios desde la primera semana de diciembre ya estaban de vacaciones, y les gusta seguir escuchando esta radio universitaria. Y pues nos sintonizaban a través de TuneIn, y pues sí, me gusta que mucha gente nos escriba y nos decían, la verdad es que es una bendición tener esto, porque pues estábamos de pachanga, estábamos cenando, poníamos el celular, ponía yo mi tablet, y pues mientras cenábamos estábamos escuchando el programa de ustedes y también otros programas, no nada más los jueves, sino muchos otros programas que también se siguen dando aquí en Radio Anáhuac. Y pues estamos hablando de los estudios cinematográficos, todas estas grandes extensiones de tierra que se utilizan para poder hacer todas las películas. Les recuerdo, no nada más las películas de tierra, pues también, por ejemplo, Titanic, que es una gran película que se filmó en el mar. Muchas otras películas que supuestamente se filman y que estamos pensando que son en el mar, pues en realidad no, están hechas en un estudio cinematográfico. ¿Cuántas películas de aviones hemos visto que va volando el avión y de repente, pues están hechas en estudios cinematográficos, donde aparentemente pues se ve que va volando el avión y todo, y se ve un avión, sin embargo, ni siquiera se usan aviones comerciales o aviones, todo está, es un avión construido realmente, y que está pues realmente en un espacio como si fuera una nave industrial, una bodega, por así decirlo, que tiene techos de láminas muy rudimentarias, muy altos, de 20, 30 metros de altura, donde hay infinidad de trenes, por así decirlo, de trenes, porque son vías, pero donde se mueven luces colgantes, montenes, que sostienen cámaras, que sostienen micrófonos, que sostienen infinidad de luces de colores de diferentes tipos, infinidad de micrófonos de diferentes tipos, rieles en los pisos donde a lo mejor se pone un mini trenecito, por así decirlo, una plataforma donde va filmándose, donde va una cámara montada en esta mini plataforma sobre unos rieles como si fueran de tren, y van empujando la gente para que esta cámara se vaya moviendo y vaya viendo o simulando que la gente va caminando. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, gente que se supone que va manejando en un coche y va a través de la ciudad y simplemente van en una grúa, el coche arriba de la grúa, y las cámaras afuera del coche, afuera de este coche, y van filmando a la gente que está supuestamente en el coche, y en realidad se ve como si estuvieran recorriendo la ciudad y todo lo demás? Y no es cierto, porque nada más se tomó la pantalla, esta grúa que fue llevando toda la, pues fue filmando todo en tiempo real, y sin embargo ya después montaron el coche y se va viendo. ¿Quién no ha escuchado de estas famosas pantallas verdes donde pues realmente está la persona? Y se las voy a poner así de fácil. ¿Cuánta gente no ha visto pues en realidad el estado del tiempo en la televisión? Yo creo que 9 de cada 10 personas que ven noticias y eso han visto el estado del tiempo, ya sea en las mañanas, en las tardes, en diferentes canales. Si yo les dijera algo, se van a quedar extraordinariamente sorprendidos. Pues, ¿no ven ustedes que siempre hay una pantalla donde se ve la República Mexicana, donde se ven las ciudades, donde se ve todo esto? Pues en realidad no hay nada atrás del que está dando el reporte del tiempo. Está una pantalla verde totalmente, de un color verde, y decimos verde porque así se acostumbró, pero en realidad puede ser azul, puede ser rojo, puede ser rosa, puede ser del mismo, eso sí, tiene que ser siempre del mismo color, ¿ok? Un color parejo, uniforme, ¿Por qué? Porque al momento de que están filmando ese color, y se caracterizó el verde porque generalmente usaban la gente, la gente que vestía ropa no usaba colores verdes. Entonces, para que no se confundiera ese color verde con la pantalla y de repente pues no estaba. Porque pues mucha gente, por ejemplo, podía usar una blusa roja, una blusa blanca, una blusa negra, una blusa azul, para no confundir muchas veces, por eso se usó ese tipo de color verde. Pero sí les aclaro, puede ser cualquier otro. Y filman realmente a la chica que está dando a los famosos comandantes, pilotos, X, que están dando los estudios de el tiempo, y en realidad no hay nada atrás. Todo lo que ellos están viendo es una pantalla de televisión, así es, una pantalla de un cinescopio, porque ni siquiera es una pantalla de televisión, es un cinescopio que tienen enfrente a ellos. Por eso, si se dan cuenta, siempre están viendo hacia un lado o hacia el lado contrario, que es su parte posterior, en la parte de atrás, y siempre giran hacia los lados, señalando muchas veces, y ellos lo que hacen es están señalando según como están viendo esos cinescopios. Pues así es como funciona, y así es como funcionan estos estudios cinematográficos en pues alrededor del mundo. Y pues, como les comenté, esta es una, pues realmente es una industria multimillonaria. La Paramount, la Metro Goldwyn Mayer, quien no recuerda al famoso este león de la MGM, que se murió cuando estaba en el hotel MGM, cuando se quemó este gran hotel allí en Las Vegas, el famoso león. Pues este león que nosotros vemos siempre en las pantallas, se murió ahí cuando se quemó este hotel, por ahí de los principios de los 80, si mal no recuerdo. Y a raíz de ahí pues quisieron usar otro león o algo, pero pues siempre la MGM, la Metro Goldwyn Mayer, dijo: vamos a seguir usando este león. Y pues en realidad sigue siendo el mismo, y lo único que han hecho es lo han masterizado de manera de pues seguir usándolo, ¿no? Para que siempre se vea muy real y siempre se vea pues actual este famoso león. Pues cuántos géneros también, es que podemos hablar 3, 4, 5 programas de todo esto. ¿Cuántos géneros no existen? Musicales, de terror, el western, el cine mudo, todo esto, las comedias, las películas de acción, donde muchas veces también los vemos ahí en las famosas calles de Nueva York, en las famosas calles de muchas partes del mundo. Y como les decía, en realidad no hay nada en la parte de atrás más que una pantalla donde se está viendo muchísimas cosas, ¿no? Las películas también animadas, por ejemplo, de Walt Disney, la Columbia Pictures, los 20th Century Fox, o sea, todos estos que hemos estado hablando. Una nueva manera también de filmar es el IMAX. Pues para todos los que hemos tenido la fortuna de ver lo que era el IMAX, yo recuerdo realmente estaba yo chiquillo, estaba yo en Niágara, jamás en la vida había visto yo lo que era un IMAX. Y pues en realidad te meten a un cine donde estás parado, es un cine como si fuera una cúpula totalmente redondo, y te metes y empiezas a ver, ¿y qué ves? Ves a los 360 grados alrededor de ti, la misma película. Tú puedes estar viendo, por ejemplo, un carro de bomberos y te sientes adentro del carro de bomberos, porque no nada más te ves adentro, o sea, estás viendo adelante al chofer, estás viendo a los costados cómo van los otros bomberos, cómo las calles, estás viendo la parte de atrás, si giras tu cabeza hacia la parte de atrás, estás viendo la cola del carro de bomberos, en los 360 grados. Y pues eso se ha modernizado tanto, realmente tiene 50 años el IMAX, pero ahorita se ha modernizado tanto que pues ya te sientes que estás o en el cuarto, en el, lo que llaman 4D, ¿no? Donde las sillas se mueven, donde si estás viendo que hay agua y una ola hizo, chocó contra otra ola y de repente sientes la brisa, o está lloviendo y sientes la brisa, lo que llaman el 4D, no nada más el 3D donde usas unos lentes y te sientes adentro de la película, ¿no? Todo esto pues que realmente ha dejado pues mucho actualmente en todas estas situaciones. Y pues como les decía, les dije hace un momento, los grandes estudios de cine, estos donde realmente lo que Forbes llamó los grandes estudios, los 10 grandes estudios más que más dinero han dejado alrededor del mundo, y les va a sorprender no nada más eso, sino los que están mejor capacitados también para producir películas, algunas películas, bueno, pues ya no voy a hablar películas independientes, ¿no? También ahorita, por ejemplo, con el internet, todas estas películas que ya la gente aficionada está dando con internet, sino, por ejemplo, Forbes da por hecho que la rentabilidad en Hollywood no siempre fue como una de las películas más divertidas, con estos presupuestos en las cintas más ambiciosas, en donde pues hay ganancias hasta de $200 millones, de ganancias en buenas películas, y puede haber mucho más. Todos estos costos de marketing cada vez más altos, los estudios deben de ser muy creativos para poder hacer dinero, para poder ganar, porque como les digo, es una gran industria. El año pasado, en el 2016, las casas productoras mostraron tanta creatividad a la hora de promover la rentabilidad que en las historias del cine, que pues el estudio de Walt Disney, por ejemplo, nada más y nada menos tuvo una ganancia de $1,700 millones, ¿ok? Al invertir $7,200 millones, ustedes van a decir, ah, Chihuahua, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, invirtieron $7,200 millones, recuperaron sus $7,200 millones y ganaron nada más y nada menos que $1,700 millones más. O sea que vendieron alrededor de $9,000 millones, que eso es más o menos lo que les estoy explicando, ¿no? Invierten eso, ganan 9,000 y recuperaron su dinero y todo. Pues Disney fue la compañía cinematográfica que Forbes dio como la más rentable del año pasado. Después de eso, la NBC Universal, quien ganó, invirtió 5,000 y ganó 711. La 21 Century Fox, ellos invirtieron 10,300 y ganaron 1,500. Ustedes van a decir, ¿por qué la NBC ganó 711 y está puesta así? Pues debido a que el porcentaje de la ganancia al invertir 5,000 y ganar 711 fue lo que estamos hablando, el porcentaje. La Warner Brothers, quien ganó $1,200 millones después de invertir 12,500. Y Sony, que invirtió 6,900 y ganó 540. Y pues estamos hablando después de la Paramount, que invirtió $3,700 millones y ganó 219. Eso por la revista Forbes, ¿no? Y también la revista Forbes dijo que los grandes estudios de rodaje, todo esto cine, en este año que acaba de terminar, pues realmente fueron, obviamente los más grandes, fueron Disney, Fox, la Paramount, pues Warner, los estudios Universal, pero algo que los va a dejar impresionados son, en esta lista, como los más grandes estudios de cine. En el número uno dice Estudios Universal, que está ubicada en Los Ángeles, California. El número dos, Walt Disney, ubicada en Burbank, en California. La Warner Brothers como número tres, también en Burbank, California. la número 4, los Paramount Studios en Hollywood, Los Ángeles. La número 5, la 20th Century Fox en Century City, en Los Ángeles. La número 6, la Metro-Goldwyn-Mayer Studios en Culver City, California. Pero aquí es donde vienen lo demás. La Fox Studios en Sydney, Australia. La Baja Studios en Rosarita, México. La 9, los Estudios Churubusco en la Ciudad de México. Luego siguen Pia Tuscala en Roma. Y otra compañía de estudios en Madrid, y así es como estamos caracterizados. Y después de ahí viene una lista más grande, como en la India, en diferentes lugares, en Alicante, pues como les digo, en Londres y en muchas, la Erling, en, que es donde filma James Bond, de lo cual vamos a hablar después de regresar de este corte en siglo XX. No se nos duerman, porque vamos a seguir con este interesante tema. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy... Quieres escuchar. Bien, amigos, seguimos aquí en Elite Espacios. Esto es Siglo XX. Hemos estado platicando sobre cine, pero sobre los estudios cinematográficos. Y vamos a tener aquí, como se los prometí, a una gran productora de cine, Adriana Kubak, quien realmente nos va a platicar. Ella es una productora internacional que vive aquí en México, le encanta México, y pues, pero viaja muchísimo. Y vamos a hablar de esta parte del siglo XX, algo que realmente un personaje de, pues, de cine, un personaje artístico, un personaje que realmente todos hemos escuchado hablar de él, quien además no ha querido parecerse a él. ¿Quién no ha querido ver a James Bond? El agente secreto 007, el agente que tiene permiso para matar. Pues en realidad, realmente, se han filmado hasta la fecha. Esta es una industria y realmente multimillonaria. James Bond, quien ahorita les voy a platicar un poquito de él, su primera aparición no fue en el cine, sino fue por escrita, en 1952 fue escrito Casino Royale, una novela que realmente realmente fue la primera aparición de James Bond. Esta novela en 1952, escrita por Ian Fleming, quien fue realmente el famoso escritor de James Bond, el creador de James Bond. Y la última aparición, bueno, fue esta película que se filmó en México, la Spectre. Esta película que se filmó aquí, que salió en 2015, y pues realmente James Bond, mucho de qué hablar de él. Y pues, ¿qué podemos decir? Su ocupación, agente secreto. James Bond es un personaje de ficción creado por el periodista, como les estoy diciendo, este periodista inglés, y quien además no nada más era periodista, sino empezó a crear novela. Y pues en 1952, Ian Fleming lanza al aire, crea a James Bond en esta gran novela, la primera novela. Y pues a partir de ahí se hizo tan famoso este agente 007, como una profesión denominado el agente encubierto con licencia para matar, afiliado al Servicio Secreto de Inteligencia Británico, conocido actualmente como MI6. Fleming escribió 12 novelas de Bond en aquel entonces, 2 colecciones de cuentos antes de su muerte. Después de eso, bueno, le siguieron algunas otras personas a quienes pues realmente dictaminó, él mismo dejó para que siguieran escribiendo estas novelas, a quienes él mismo entrenó, a quienes él mismo les puso. Uno de ellos fue John Garner, quien escribió las últimas novelas, y realmente él es el que ha hecho pues la mayoría de las últimas películas, y después de él pues fue Raymond Benson quien escribió las últimas novelas y las últimas películas, ¿no? En realidad, James Bond, pues, ¿qué podemos hablar de James Bond? ¿Quién conoce a James Bond? ¿Quién ha escuchado de él? ¿Realmente qué es? ¿Cómo nació? ¿Quién era? Voy a empezar de hablar un poquito de él. James Bond fue un comandante de Marina Real Británica, de la CMG, de la RNBR, un agente secreto con el número de código 007. Les voy a recordar que se supone que hay agencia, esta agencia tiene los códigos el 00, ¿ok? Y pues desde ahí obviamente salieron hasta el 00, desde el 001 hasta el 009. Pero este 007, ¿dónde vive James Bond? En Chelsea, en la calle, en Londres, ahí mismo en Chelsea, pero está activo a nivel internacional. Bond inicialmente es un personaje al servicio de la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial. Fleming añadió su propio estilo, sus propios gustos al nombre de Bond. Fue copiado de un ornitólogo americano llamado James Bond. A través de los libros de Bond, pues crea una serie de rasgos en su carácter, como el agrado hacia los coches, a su agrado hacia la comida, hacia la bebida, el famoso martini, por ejemplo, de Bond. ¿Quién no ha llegado y dicho ahí en un bar un martini seco con 2 aceitunas y una cebollita? ¿Ok? Pues así como Bond lo pide, ¿no? En consumo promedio de 60 cigarrillos al día, siempre fumaba personaje. Las características de este personaje pues son las de un hombre frío, inteligente, eficaz, extremadamente observador, audaz, implacable, muy decente, muy reservado, siempre elegante, con estos smokings, estos trajes. Pero yo creo que una de sus características más notables en todas las películas de James Bond es su gran habilidad de poder atraer a las más bellas mujeres con una facilidad increíble. ¿Cuántos hombres debido a ello no han querido parecerse a Bond, ¿no? A James Bond? Este público masculino, pues a quien él representa, ¿cuántos no sale una película y dicen, yo quiero parecerme a él? Y pues simplemente visten como él, quieren verse como él, quieren atraer a las mujeres de la misma manera en como él las atrae. Pues recordemos también que estas cintas también han caracterizado a la mujer Bond. ¿Cuántas no ha habido, no? Pues en realidad lo que les estaba diciendo, Casino Royale fue la primera novela que escribió Fleming en 1952, pero nunca se filmó una película de Casino Royale. La película de Casino Royale se filmó hasta el 2006 debido a esta novela, pues fue increíble, ¿no? Y no nada más eso. ¿Quién no recuerda todos estos relojes? No voy a decir las marcas, las gafas de sol, todos estos autos de esta famosa compañía, realmente inglesa. el DB5, el primer coche de Bond. Y pues en realidad, ¿cuántas películas no se han hecho en el siglo XX que empezaron? Y realmente, pues por qué no decirlo, ¿no? Todas estas películas que son pues la característica de Bond. Y pues por qué no decirlo, vamos a empezar a nombrar algunas y realmente pues les los va a dejar impactados todas estas 25 películas. Les voy a dar algunos nombres para que pues en realidad yo la verdad es que me arrepentí muchísimo hace unos 3 años, 4 años. Estaban ofreciendo el famoso portafolio de Bond en una tienda comercial con 24 películas, más bien 23, porque el DVD 24 era un comercial, no eran muchas otras cosas que tenía. 24 DVDs con todas las películas. Obviamente faltaron Skyfall, que se filmó en el 2012, y Spectre, que se filmó en el 2015. Pero pues me queda poquito tiempo, así que voy a empezar a enumerarles. La número uno de estas películas fue Doctor No, filmada en 1962. La segunda fue De Rusia con Amor, en 1963. Goldfinger, en 1964. Operación Trueno, en 1965. Y les voy a decir otra cosa. Muchas de estas películas, obviamente, han sido... ¿Cuántos Bonds no ha habido? Que realmente, pues, ¿cuántos de ustedes no los han escuchado, no? Realmente, pues, les voy a decir, pues, siguiendo... Goldfinger, Thunderball y You Only Live Twice, solamente vives dos veces. Son 5 películas que hizo Sean Connery en 1962, 63, 64, 65 y 67. El segundo Bond, que solamente hizo una sola película, que se llama One Her Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad, que se filmó en 1969, fue por George Lansby. Y después de ahí, que no realmente este actor no dio el ancho para seguir caracterizando a James Bond, regresó Sean Connery para hacer Diamantes para la Eternidad en 1971. Después de ahí llegó Roger Moore para realmente en 73, 74, 77 y 79, y también en el 81, donde hubo una discusión si Roger Moore iba a filmar esa película o Timothy Dalton para continuar con esta. Y ahorita les voy a decir por qué. Que fueron estas películas, Vive y Deja Morir en el 73, El Hombre de la Pistola de Oro en el 74, La Espía que Me Amó en el 77, Moonraker en el 79 y Solo para Tus Ojos en el 81, donde ahí empezó la discusión. ¿Por qué? Porque realmente la gran discusión fue que querían cambiar de estudios cinematográficos. Recordemos que todos estos películas fueron grabadas por Elm, una compañía cinematográfica londinense, inglesa, y pues quisieron cambiar y pues y filmaron una única película que filmó la Paramount, que fue Octopussy, y ahí fue cuando dijeron no nos combinó. Regresamos con esta idea y ahí fue cuando empezaron a contratar a Timothy Dalton, porque pues realmente hubo tantos problemas con esto y pues en realidad dijeron hasta aquí. De ahí pues Timothy Dalton nada más filmó 4 películas: Octopussy en el 83, En el 85, A View to Kill, Una Vista para Matar. Alta Tensión en el 87 y Licencia para Matar en el 89. Pierce Brosnan entra a ser el agente 007, el cuarto, o más bien el quinto, por así decirlo, con Golden Eye, Los Ojos de Oro, en 1995. El Mañana Nunca Muere en el 99. Y pues aquí, hasta aquí, ¿no? Vamos a hablar del siglo XX. Y, pero pues igual, cambiando de siglo, en el siglo XXI, en el 2002, Die Another Day, Muere Otro Día, y Casino Royale. Ya fue filmada esta gran película, esta gran serie, en el 2006, por Daniel Craig, quien es actualmente el James Bond, el agente 007, quien ha filmado 4 películas en el 2006, Casino Royale, Quantum of Solace en el 2008, Skyfall en el 2012, y la última que se filmó aquí en México, una gran parte en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades de México, de la República Mexicana, esta película que se llama Spectre. Y pues en realidad estas han sido todas estas películas, producciones de E.ON. Y pues como les comenté, solamente Casino, bueno, no Casino Royale, sino sí, Casino Royale, esta que se filmó una gran parodia de Casino Royale en 1967 que hizo la Columbia, otra parodia que hicieron a través de Sean Connery, Warner Brothers, después de que pues no quisieron que él fuera el James Bond, entonces que lo habían cambiado. Fue él quien hizo esta parodia de Never Say Never Again. Y pues así es. Actualmente, pues nosotros podemos decir sobre todas estas chicas Bond, donde pues ha habido una por película. Y actualmente, bueno, cuando se hizo la del 2015, estuvieron buscando y muchas mexicanas aplicaron para ser la chica Bond. Sin embargo, no hubo ninguna mexicana que diera el, pues así como lo dijo en aquel entonces este gran director, Hamilton, que dijo que no, pues que no había esta chica que realmente diera el ancho. Y bueno, obviamente muchos villanos, quien no recuerda a Mónica Bellucci en su papel que la convirtió en la mujer de más edad en interpretar a esta gran chica Bond, una mujer de 50 años, nunca se había visto una mujer de 50 años como la chica Bond. Todos estos automóviles generalmente de la misma marca, pues la voy a mencionar porque realmente valen la pena, ¿no? Los Aston Martin, aunque de vez en cuando vimos un Toyota, un 2000 GT convertible, o el famoso Lotus sumergible, pero en general todos los automóviles siempre han sido Aston Martins, y pues todos estos paisajes paradisíacos, exóticos también que se han dado, las playas, todos estos lugares que se han dado, pues ya se me acabó el tiempo, solo para no dejar de mencionar, las películas de Bond han recibido 14 nominaciones a los Oscars. Nada más recibió 14 nominaciones a los Oscars en la quinta saga fílmica. Y pues en realidad, ¿cuánto dinero no ha dejado esta gran compañía que empezó pues en el siglo XX y que actualmente en el siglo XXI, en el 2015, donde se filmó esta última película? Si les comento algo, no me lo van a creer. Esta serie ha dejado